Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. El Top 20 de Monitor Latino es el show número 62 y te invito a que cualquier día de la semana, cuando quieras, puedas escucharlo a través de la página de internet omardavila.com. Top 20, número 4. Ya solamente 4 lugares nos separan del primero y el principal de esta lista. Aquí viene el número 4. Es fácil decir, te voy a extrañar. Se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón aparte de dar. No siento tu voz, no escucho. Solo quiero llegar. 3. Era tan bella que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llega el tiempo de la dedicatoria a distancia. Aquí yo leo un correo electrónico que alguien me hace el favor de escribirme entrando a www.omardavila.com y le manda a alguien más una canción a distancia, porque lo hacemos a través de este programa y se escucha en 5 países. ¿Ok? Bueno, pues de allá del país de Sonora, en México, nos escribe Rosa Marta. Dice, hola, ¿qué tal? Quiero mandar un saludo para mi novio que se encuentra lejos. Le quisiera contar una dedicatoria. Esta es mi historia, lo conocí, pero me quería mandar. Y aunque está lejos, yo lo amo tanto y me gustaría que volviera. Lo extraño tanto. Por favor, tu programa está muy suave, muy chido, jajaja. Por favor, mi novio se llama Luis Ángel. Él vive en un pueblito que se llama Bahía de Lobos, cerca de la ciudad en donde estoy yo. Bueno, pues mi estimada Rosa Marta, para tu novio, que antes no te quería y ahora sí te quiere, por lo que entendí ahí en tu dedicatoria a distancia, va esta buena rola. Gracias por escuchar el Top 20. No he dormido nada y ya está madrugada. No me estés pensando en cómo voy a hacerte mi mujer. me enloquece y no entiendo cómo crece este amor profundamente, no lo puedo sostener. Son las 5 de la mañana y no puedo dormir, no más pensando en cómo estar junto a ti. Me siento inútil sin ti, no sé qué voy a hacer si no estás aquí. Baby, continuar con mis llamadas, quizás yo cambiaría tu manera de pensar. Que no me importa si andas con él, solo quiero hacerte entender que yo sí puedo darte más, más, más que él. Son las 5 de la mañana y no puedo dormir, no más pensando en cómo estar junto a ti. Me siento inútil sin ti, no sé qué voy a hacer si no estás aquí. A distancia, pero la rola está buenísima. Frankie J y Baby Bash, Obsession se llama la canción. Es una versión original en inglés, pero esta es la versión en español y la conseguimos aquí para programárselas en el Top 20 de Monitor Latino número 62. Yo soy Omar Dávila y los primeros dos lugares vienen en un momento. Escucha.